destino cruel, ven a platicar conmigo. Ven a decirme por qué me abandonó. Tú que haces todo en la vida y que a mi vida has cambiado, dime por qué me abandonas, dime por qué me traicionas. Porque siento que por ella mi corazón se ha cambiado. Porque será siempre bella hasta el día en que yo muera. Destino cruel, ven a platicar conmigo. Ven a decirme por qué me abandonó. Tú que haces todo en la vida y que a mi vida has cambiado, dime por qué me abandonas, dime por qué me traicionas. Porque siento que por ella mi corazón se ha cambiado. Porque será siempre bella hasta el día en que yo muera.